A la gente de Autofagia le pinto hacer una cumbia que se apareciera a todas, pero igual a ninguna. A la gente de Autofagia, no, no, no, le pinto hacer una cumbia que se apareciera a todas. Autofagia, no, no, no, le pinto hacer una cumbia que se ha parecido a todo.